solo y quieres encontrar a esa persona tan especial. Quieres conocer el mundo todo y quieres florecer en primavera. Pídele al Señor que te ayude. Deja que el Señor te ilumine para poder encontrar ese alguien tan especial que sepa valorar lo que hay en ti. Y así podrás reconocer que lo que sientes está bien y puedas entregar sin temor el corazón. Cuando estás triste, quieres reponer esos sentimientos rotos alguna vez y quieres compartir tu libertad. Quieres compartir tu soledad. Pídele al Señor que te ayude. Deja que el Señor te ilumine para poder encontrar ese alguien tan especial que sepa valorar lo que hay en ti. Conocer que lo que sientes está bien y puedas entregar sin temor el corazón. El corazón. Que lo que sientes está bien y puedas entregar sin temor el corazón.